sura piroko orong rohan tua unang ma orang didi biki orong lamanda potora wasama berlindang dingdang rohaki la la la la tu por mi la la la tu y no te digo todo.